Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta. En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, más allá de que los colores del cielo siguen siendo gris, la mañana ha ido cambiando de colores en cuanto a la comunicación con toda la audiencia. Una vez allí finalizada la columna del doctor Roberto Crowley, muchos mensajitos positivos con el tema del día de hoy, este tema que, te digo, ha movido a mucha gente y además con este mensaje de Roberto también tan positivo. De ahí vinimos a un lugar donde hay muchos colores y mensajes lindos. Hoy elijo ser feliz, reza un cartelito aquí en la entrada del Liceo de Punta del Este, y nosotros venimos a hablar de cosas lindas, y a mí me encanta cuando vamos a los lugares a hablar de cosas lindas como esta oportunidad. Gustavo Pizzo, muchas gracias, subdirector del Liceo. Lindo, lindo, te decía fuera del aire, cuando venimos a hablar de cosas tan positivas, pero además lindo saber que además sos oyente de Frecuencia Abierta. Así es, los escucho cuando puedo, que tengo libre toda la mañana, los escucho. Bueno, es un programa muy con muchas opciones, de todos los gustos para todos los oyentes. Bien, contale de esta iniciativa que hoy tiene el Liceo de Punta del Este en este aniversario. Contale todos los detalles a Jorge y a la audiencia y después hablamos al respecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias Karina, muchas gracias Jorge por acercarse a esta discusión. Buenos días, Jorge. La idea, como siempre, no es dar malas noticias solo, sino que dar buenas noticias. La noticia que tengo para darles hoy es que la institución, el Liceo 1 de Punta del Este, el único liceo de Punta del Este, cumple 50 años este año, y lo que estamos haciendo a esta altura, porque el cumpleaños es en octubre, es llamar a todos aquellos que han pasado, quizás hasta tú, Karina, hasta tú, Jorge, o alguno que se esté escuchando, conocido, han pasado por acá y tienen alguna anécdota, alguna foto sobre esa época, sobre los comienzos del liceo aquí en Punta del Este. Y una vez que se pueda generar toda esta información, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo, primero que nada, es recabar esa información para armar una galería. Sí. Una galería sería por los corredores de todo el liceo. Pero más que nada, la idea es ver si podemos elaborar un pequeño libro o una pequeña revista, no sé, buscar algo que quede y que perpetúe estos 50 años, estos 50 aniversarios de este hermoso liceo que tenemos. Hace unos días que ya empezaron con la campaña y ya tuviste por lo menos una buena respuesta o la respuesta que todos esperaban. Contale a Jorge también. Bueno, sí, por suerte tenemos el contacto de uno de los historiadores que tenemos acá en Punta del Este, ya muy conocido, lo voy a nombrar porque sé que... Obvio, nosotros además lo queremos mucho. Fernando Cairo, que creo que le escribí ahora y en una hora me respondió, porque fue algo así, a las 10 de la mañana y a las 11 me dice, sí, ya te estoy mandando en cuanto tengo, porque incluso fue estudiante en la segunda generación, en el 74, porque fue en 1973 que se crea, primero en la escuela 5, se creó en la escuela 5 y a los 4 o 5 años tengo que fijarme bien cuándo se creó el edificio en el cual estamos ahora acá sobre la Boulevard. Y bueno, y Fernando ya me mandó la foto de la primera generación. Y digo, sos un fenómeno, le digo, si empezamos así, ¿cómo vamos a terminar? Es buenísimo. ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Están involucrados ellos también en lo que va a ser este festejo? Bueno, armamos con la dirección... Los estudiantes actuales, me refiero. Sí, sí, sí. Sí, estamos armando con la dirección un comité, vamos a decir, un equipo que es el que va a estar encargado. Y bueno, y ese equipo es el que está tratando de interiorizar a todos los jóvenes. Y bueno, por ahora está muy tranquila la cosa. Pero de a poquito nos están consultando sobre por qué viene tanta... Porque estamos movilizándolo mucho con la prensa. ¿Por qué viene tanta prensa? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí estamos informando de la gran novedad. Sí, Jorge, Gustavo te escucha. Gustavo, contame del liceo un poquito, en las condiciones que está, cómo está funcionando, la cantidad de alumnos. ¿Qué necesidades puede estar teniendo? Bueno, buena pregunta. Empiezo por la cantidad de alumnos. Andamos en los 1.250 porque son tres turnos, matutino, intermedio y vespertino, no nocturno. Si bien es el mismo horario, es turno vespertino porque se maneja con el mismo plan que tiene el matutino y el vespertino. Es el plan 2006 y EBI en el caso del turno intermedio que tenemos primero de séptimo a noveno grado. En cuanto a la institución, está hermosa después de la reforma que tuvo hace unos años. Se sigue manteniendo, tratando de manteniendo entre los estudiantes, los docentes, los padres, que los padres están colaborando a medida que lo vamos solicitando. Y también tenemos es pertinente decirlo, el municipio también cuando necesitamos colaboración viene, por ejemplo, ahora se pintaron las líneas de las canchas que tenemos para poder hacer educación física. La institución en realidad está en muy bien conectado con los daños comunes, el deterioro de la propia edificación, pero está en muy buen estado. Bien. ¿Hay algún boceto de lo que se les ocurre pueden hacer con este nuevo aniversario? No, porque aunque no lo creas, Jorge, esto en realidad salió de un día a ver las plaquetas de los aniversarios anteriores y dijimos, uy, vamos a cumplir 50 años, tenemos que hacer algo. Y por suerte lo vimos hace más o menos, claro, porque nos llegamos a ver el primero de octubre y nos morimos. No, la verdad que lo vimos ahora con tiempo y esto se está encaminando, o sea que estamos abiertos también a sugerencias, claro, a ver cuál sería, si hay algún logo. Estamos tratando de armar con los profesores de dibujo un concurso de logos. Todavía estamos en las ideas. No tenemos mucho tiempo, es cierto, pero estamos en camino de eso. Gracias por esta charla y estamos a las órdenes para ir difundiendo lo que se vaya confirmando desde allí. Bueno, muchísimas gracias, tanto a ti, Jorge, como a ti, Karina. Les iba a decir eso, nos vamos a estar molestando muchas veces quizás para tratar de ir difundiendo paso a paso, siempre y cuando ustedes lo permitan, y así lo permita también las noticias que hayan en la ciudadanía. Gracias. Molestia ninguna, siempre vamos a venir. Gustavo, los que tienen material, los que tienen imágenes, ¿las traen directamente al liceo o tienen algún número de WhatsApp o algo para enviarlas? Sí, yo te lo voy a dejar el número de WhatsApp, porque ahora no me acuerdo el número de teléfono, el teléfono de acá del liceo. Porque en el caso de que tengan fotos, que es como me están llegando, sí que lo hagan a través de WhatsApp. Aquel que no tenga y que si quiere acercar, nosotros que lo traigan y nosotros sacamos la foto para que contar. Perfecto. Jorge, no sé si ya me despido o volvemos en un rato, tú me dices. Vuelvo para una despedida corta tuya. Bien, entonces Dale. Cerramos. Gracias. Gracias. Chao. Frecuencia abierta.